ti, papirola, te va ni que hablar. Ya me cansé, ya no quiero tu amor. Siempre mentiras y engaños, no te creo. Y ahora ves todo cambió. Ya no habrá marcha atrás. Ya no pienso volver. Y tú sabes muy bien el porqué. Ya me cansé. Ya no quiero tu amor. Siempre mentiras y engaños. Ya me cansé. Ya no quiero tu amor. Siempre mentiras y engaños. No te creo. Yo superé tu partida. Lo siento, ya es muy tarde. Me cansé de tu juego, no pienso volver. Tú contabas con mi amor y ahora ves todo cambió. Ya no habrá marcha atrás, ya no pienso volver. Y tú sabes muy bien el porqué. Ya